Esto es Zopping. Buenos días, Anthony. Tenemos a Julio en los controles. ¡Yuhu! Y sorpresita. Buenos días, Rolly. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Anthony, ¿qué nos habla? Pero ¿cómo buenos días? Bueno, es que vamos a decir que son las 9 y 3 o y 4, sí, pero no. No. Vamos a ser sinceros. Sí. La verdad por delante. Sí. Este sí. Programa está grabado. Correcto. Son las 11 y 4 de la mañana. 11 y 4 minutos de la mañana. Pero es que se nos abre un grandísimo mundo de posibilidades haciendo este zapping número 40 de verano. ¡Viva la mañana! Grabado. Y os vamos a explicar por qué lo hacemos grabado y por qué lo hacemos por la mañana. Correcto. Y es que la semana pasada intentamos hablar con don Francisco Vázquez y otras hierbas. Sí, señor. Y nos dijeron que había que llamar de nuevo a dos. Bueno, pues aprovechamos. Que lo dejamos grabado, lo hacemos por la mañanita y además vamos a aprovechar para hacer una especie de ronda por los diferentes teléfonos móviles de los colaboradores de Zapping, a ver, sin que ellos lo sepan, porque no tienen ni idea de que estamos grabando el programa. ¿Qué hacen por la mañana? Un mes de julio. Claro que sí. Yo creo que va a haber de todo. Lo normal seguramente es que no nos cojan porque muchos trabajan, o sí. Supuestamente trabajan. Supuestamente trabajan y muchos también están durmiendo. Ya, ¿para sería, mi no caso, bueno. Sería mi caso si no me hubierais avisado. Bueno, pero Rolly lo tenemos aquí porque también haremos una cosita especial aprovechando que es por la mañana. Pero bueno, para vosotros son las 9 y 5 más o menos. Correcto. Para nosotros también supuestamente debería serlo, pero no, no, porque trabajamos y madrugamos. Sí. Así que yo creo que sin más dilación, simplemente recordaros nuestro email Zapping con dos P's terminado en ING @radiocoruna.es. Yes. Donde esperamos vuestras sugerencias, vuestras críticas, vuestras ideas, vuestras lo que queráis. Ah, bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? Que el otro día estaba escuchando esta santa casa y llamó un señor indignadísimo que a ver de qué íbamos los de la cadena SER, que decíamos que tenían que mandar los mails a Radio Coruna, ¿eh? Y que estaba muy mal eso de quitar las ñes. Y yo quería decirle, señor, que en internet no hay ñes. Claro. Señor, ¿entiende? ¡No hay ñes, coño! Internet es internacional, no existe la ñ. Claro, hombre. En fin, bueno, pues nada, que son las 11 y 5 minutos, las 9 y 6, por ahí más o menos, seguramente. Sí. Así que, hecho lo hecho, chicos. Es urgente, me horroriza. me mira. Necesito huir, me puedo ahogar. Ven pronto, no tarde, que me traga el mar. Tú sácame a flote y después verás cómo te enseño, pequeño, a nadar en mí. Pero ahora sálvame, que no quiero morir. Presenta Academia de Italiano. Yes. Bueno, pues vamos a hacer lo que os decíamos. Vamos a atracar directamente a Alberta. ¿Sí? Julio, vamos a hacer lo que es un poco pitos al aire. Muy gay. Sí. Ya hablaremos después del puteo que me habéis metido por el pantaloncito que llevo. ¿Eh? Sí. Ya hablaremos de esto. Estamos largo y tendido. Celebrando el orgullo gay aquí. Sí. A ver si contesta. Bueno, a ver si está. Pues sí, porque a lo mejor está también un poco lo que es. Coincidencias. Sí, vaya por eso. Lo que es un poco currando, ¿no? Porque la muchacha curra ahora. Curra mucho, además. Está vendiendo libros en la FNAC. Te pide mucho. Un libro que se vende mucho ahora. El libro rosa. ¿Cuál es el libro rosa? Para hacer chistes estúpidos, mejor cállate la boca. Pero bueno. No nos coge el teléfono. No nos coge. Y la cosa es algo que hacemos otra cosa. ¿Sí? Nos vamos a ir directamente a Academia de Portugués. Academia de Portugués, sí. Perfecto. Así, a Sacho. A Sacho. Venga. Bueno, a Sacho no, porque solo tenemos una tarjeta. Pero si no. Bueno, sí, a Sacho, con tarjeta venga. Incluida, con Sacho. Mira, a ver cómo suena el hachazo. Sí. ¿Preparado? ¿Listos? Ya, adelante. Muy bien. ¡Ole! Academia de Portugués. Yes. Y ahora sí, Julio está intentando localizar en directo a las 11 y 11 de la mañana. Con sus 20 nails. A las 20 uñas ahora mismo, Julio. 20 uñas, una oreja, teléfono agarrado. Y nos vamos directamente aquí a Coruña, porque Víctor ahora mismo está en Coruña. Correcto, también, pero claro, está disfrutando de un periodo de vacaciones un poco. Entonces, ¿qué? Bueno, la verdad es que el teléfono es de Fernando, es un amigo que está en su casa. Fer, muy bien. Está el día hoy, de verdad, con un tanito. Vamos, señor. Mira el arco iris. Bueno, venga, un saludo a todos los premiados. Eso. Bueno, pues nada, que tenemos parece que... Dos Nel del panel. O sea, si hiciéramos el programa por la mañana, la estaríamos cagando habitualmente, por lo que veo. Vas a dormir y tarda en coger. Bueno, también es cierto. ¿Rubiendo o...? Sí, desayunando. Sí, haciendo una comidita matinal. Que, Desayuno, claro. Exacto. Bueno, nada, pues yo creo que vamos a... Espera que se corte, que seguro que lo coge. Que bueno, hombre, no lo coge. No lo coge, un poco de fe. ¡No lo coge! Un poco de fe. ¡No lo coge! Sí. No lo coge. Bueno, pues bueno, salto de tarjeta y nos vamos a Zapping de Medicina. ¡Adelante! Zapping presenta Zapping da Medicina. Yes. Normalmente en estos momentos entraba suele entrar nuestro compañero colaborador médico, sí. Alberto Clerigue, desde Lisboa. Bueno, desde Lisboa, desde alguna conferencia en algún sitio, rodeado de enfermeras y morá, perdido. Estamos intentándolo marcar el teléfono portugués, son muchas cifras, entonces hay que ir con más cuidado. Porque sí, hay que marcar el 0-0, el 3-5-1. El 3-5-1 es de Lisboa, ¿no? Un poco. ¿O es de móvil? No, 3-5-1. Es de Portugal. Es de Portugal. Sí. 3-5-1 en Portugal, sí. Claro. Ah, y después, de ahí, claro, el móvil, porque llamamos a móvil. Nada, 9-1, 8-9, ya. Bueno, no digas más, ¿no? Bueno, ¿qué estará haciendo Albertito? Confirmadme. Operando. Operando. ¿Es posible? Bueno, no, me parece que no ocurre por las mañanas. Sí, sí, ¿cómo no? No. Deja, deja eso, que hoy tenemos un día muy bueno. A ver, Baja nuestra música y deja eso, que es... Sí. ¡Hombre! ¡Hola, doctor! ¡Buenos días, doctor! ¡Hombre! ¡Buenos días! Te estamos llevando en grabado para el programa Zapping. Ah, pensé que era en directo. ¿Eh? No, es que es directo, pero sí. Falso directo. Es falso directo, sí, pues sí, no sí, sí. Pillado aquí cambiando de ropa, que me voy a meter en quirófano, joder. ¡De verdad! Es que precisamente lo hacemos un poco por esto, porque estamos atracando a los colaboradores. ¿Qué hacen sin que nosotros sepamos los colaboradores de Zapping una mañana del mes de julio? Pues exactamente. Mira, ahora me estoy colocando los calzoncillos dentro del pantalón de quirófano. ¿Lleváis calzoncillos debajo del uniforme verde este que utilizáis? Hombre, conviene, ¿sabes? Sí, porque si no... El plátano de lado a lado. Talón, claro. Oye, Alberto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿O vas a entrar en quirófano para hacer qué? ¿Una rinoplastia, una mastectomía, un qué? Una apendicitis, normalmente. No, una hemorroidectomía. ¡Hemorroidectomía! ¡De culito! Pero vamos a ver, esto de hemorroidectomía, ¿tú cómo lo haces? ¿Pasas cuchilla o utilizas láser? No, es una técnica que salió hace unos años que no se quitan las hemorroides, pero lo que se hace es que las se empujas. Suben para arriba. Ah, muy bien. Ah, no las quitas, las empujas no, para arriba. Se ha descubierto, bueno, se sabe ya hace mucho tiempo que las hemorroides están ahí no solamente es para molestar y para sangrar, sino porque las hemorroides funcionan como almohadillas para que las heces pasen bien. Ah, sí. ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué oyes? Pero joder, no tiene ningún sentido porque ocupa... Es como un poco de aceitito, me no. Ocupa el espacio y además cuerpo... deja marca tipo churro. No, en nuestro cuerpo todo tiene sentido. No. Explícame, ¿para qué van los pelos de los dedos de los pies? Porque esos son vestigios de cuando éramos más animales. Bueno, pero no vale para nada, tío. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿para qué vale el apéndice? El apéndice es un órgano inmunológico muy importante. Importantísimo. Ya, yo llevo sin él toda la vida. Es más, se ha descubierto que interviene en la fisiopatología del cáncer del colon. No me digas eso, que a ver si ahora voy a tener que hacer unos análisis. No, pero de todas maneras el apéndice sí tiene una función importante durante lo que es el desarrollo del niño, ¿no? No, del niño no, es un órgano... Pero Churi, ¿pero qué estás diciendo? Coño, que estás viendo igual. Es del sistema inmunológico, linfoide, y entonces lo que hace es que tú, por el intestino pasan numerosas y muchas bichos y bacterias, y entonces el apéndice, ¿qué hace? Las pilla todas. No, como está lleno de... ¿De cáscaras de pipa? No, de linfocitos y tal, y no sé qué. Entonces los linfocitos, que son células del sistema defensivo, ¿qué hacen? Se quedan con los antígenos de esas bacterias y luego los presentan y entonces nosotros luego ganamos inmunidad contra esos bichos. Ah. Oye, ¿qué es cierto eso, que las cáscaras de pipas van a parar todas al intestino? Al intestino, perdón, al apéndice. No, eso no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que el apéndice es un órgano muy pequeñito con una luz, o sea, un lumen. Ah, tiene LED. No, LED no. tiene, pues, digamos, como una especie de cavidad que es virtual, es muy pequeñito. Ajá. Entonces ahí, pues, se pueden acumular cosas que luego pueden contribuir a desarrollar una apendicitis aguda. Ya. Es el chupatundas del cuerpo, el apendicitis. ¿Es el chupatundas del cuerpo? El chupatundas del cuerpo. ¿Quién habla? Está Rolly. Albertito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, tío? Bueno, pues nada, la verdad es que, oye, ¿tiene una hora programada el paciente o no? ¿Cuando quiera el doctor? No, el paciente debería ya estar operando, pero... Oye, pero digo yo, entonces... vamos a ver, está un paciente en Portugal está sí. Esperando que lo operen por culpa de tres monas de tapping. Pero ya está, pero de todas maneras que mal... No, tiene que ver, la anestesista todavía no ha llegado. ¿Sabes? Además está anestesiado, vale. No se entera de nada. Digo yo, la operación entonces, ¿cómo la haces? ¿Aprietas lo que es así, tipo sacar espinilla, el hemorroide, o lo empujas para adentro metiendo el dedo? No, os voy a decir brevemente. Venga. No, antes de nada, perdona, la duración más aproximada. La duración de esta técnica, 20 minutos. 20 minutos, muy bien. Ahora explícanos la técnica. Otra cosa, ¿es el hemorroide o la hemorroide? La hemorroide. La hemorroide, muy bien. Explícanos la técnica. Adelante, explícanos esas hemorroides para, bien, entonces, para empezar el día de hoy. El paciente se coloca en decúbito supino. Así, con rodilleras y licor del polo. Eso, ¿no? En decúbito supino, bien. Eso significa que se coloca... La espalda contra el suelo y las patas para arriba. Suelo no, contra la camilla. Bueno, no, hombre. Exactamente, el enfermo está en una camilla, boca arriba. Sí, sí, sí. Y se pone en posición de litotomía. Que es como que cuando es una tía... como si fuera a parir, exactamente. Exacto, va a dar a luz. Pero no se puede decir, no se puede decir posición ginecológica porque queda mal, ¿no? También es llamada posición de litotomía. Bueno, pues se pone en esa posición. ¿Quién era litotomía? Y así. Era la de Lipton T. De Lipton T. Bueno, entonces se coloca el paciente así, y entonces luego lo que se hace es pasar unos puntos en el margen del ano. Que aproveche ese moquito. Gracias. entonces luego introducimos un pequeño dilatador que fijamos con esos puntos que hemos para dejar el ojete bien abierto. Pero vamos a ver, por lo menos di el ano. El ano expandido, que es una mejor. El final del recto. Entonces, que no sé cómo llaman recto porque no es recto, pero bueno. No. Entonces dejamos el ano bien abierto. Después pasamos a más o menos a 5 centímetros. Se está poniendo nervioso, Churi, a ver. Así, espera, a 5 centímetros más o menos de donde nosotros tenemos el final del ano. Sí. O sea, que en el gallumbo. Hacia arriba, o sea, hacia el recto. Sí. Pasamos un punto en forma de bolsa de tabaco, cogiendo la mucosa que es la parte de dentro del recto. Sí, sí. Como hacemos una bolsa de tabaco, si nosotros después apretamos ese punto, lo que hace es que... Echa humo. Es como un zurcido. Explota. No, es como un zurcido. Un zurcido. Sí, como un hilvanado. Ah, vale, queda ahí, sí. Tipo la pelotilla punto, ahí arriba. El punto queda ahí. Sí. Entonces luego nosotros introducimos una máquina... ¿Pero cuántas cosas caben en un ano? Bueno. Si tuvieras la máquina de estudio... Es más, voy a hacer una fotografía y te la voy a mandar por móvil. Vale. Oye, mándanos ahora mientras que estamos en el programa. Vale, ahora te mando la fotografía de la máquina en cuestión. Muy entonces bien. Luego eso, ¿qué hace? Tú luego pasas la máquina, aprietas el punto y aquello tiene un dispositivo de disparo la máquina. Entonces, sí, porque aquello lo que hace es que corta y grapa al mismo tiempo. Ah, muy bien. Vamos, o sea, te grapan, te cortan. Sistema de papelería básico. Madre mía. Exactamente, con eso, ¿qué consigues? Consigues que la mucosa del recto suba. Y entonces los hemorroides ya no prolapsen, y ya no molesten y no den guerra. Y ya no pican tampoco. Ni pican, ni sangran, ni nada. Oye, ¿el punto que haces es punto de cruz o es normal? No, ya te he dicho, es un punto en bolsa de tabaco. Es como un frucido. Como cuando te meten un cañonazo en el ojo y te cosen. Parecido. Bueno, Alberto, pues te vamos a abandonar, tío, que seguimos atracando colaboradores. Oye, que tengas una buenísima operación, te lo tienes muy sabido, y a partir de ahora vas a hacer a un señor muy feliz. Por su ano. Bueno, no sé si señor o señora. Bueno, pues señora también. ¿Por qué? Bueno, yo os mando esto, que es una fotografía ahora para que flipéis. Venga, perfecto. Venga. Un beso, Albertito, y muchas chao, gracias por atendernos. Chao. Místico, chao. Albertito, sí. Dos sobando, uno currando. Falso directo. Correcto, dos sobando, uno currando. Albertito, a punto de hacer una operación. ¿Cuánto trabajan los colores de tapping? Sí, señor. Vamos y mete, por favor, sintonía de... analista social. Vamos a ir a por Fernanda, porque esta sí que puede ser de escándalo. Sí, sí. No, hacemos una cosa. Para que la gente espere un poquito, pongo una canción, como después de la publicidad. Sí. Una cancioncita y nos vamos a analista social. A ver qué temitas metemos, presenta Analista Social Zapping. Yes. ¿En qué estarías tú pensando? Bueno, Rolly, tío, que te veo muy serio, ¿eh? Lo que pasa es que hablando de cosas serias, pues estaba premiando. Bueno, dile ahí a Julio que ponga los pitos al aire y que nos llame. ¿Ponga? Los pitos al aire. Los pitos al aire, ahí, Julito. Muy bien, oye, mira quién dice. Pitos al aire, vamos a ver qué está haciendo Fernanda. Bueno, que vamos a adelantar también ya, mientras tanto, que vamos a hacer una cosa particularmente especial con Rolly hoy. Sí, sí, lo dijimos antes, Churi, pero no tiene nada que ver con lo que explicó Albertito. Claro, a ver, suenan los pitidos. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, queríamos hablar con Fernanda Pardo. Sí, soy yo. Qué despejada, Fernanda, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, te estamos llamando en directo desde Radio Coruña. Radio Coruña, perdón, es que ya era, bueno, para fastidiar. ¿Qué día es? Hoy es jueves. Jueves, sí, a las 11:23. Pero es que estamos haciendo el programa grabado para intentar saber qué hacen los colaboradores por la mañana un mes de julio. ¡Ostras! Pues con este día tan bueno y tan bonito pasando por la calle Real. ¡Ay, qué bien! Mira. Estoy desocupada. Cuéntanos lo que ves, Fernanda, haznos una pequeña postal. Pues mira, veo una vendedora de la Cruz Roja, un... ¿Vas por el obelisco? De compras. No, no, estoy en la calle Real, justo... ¿A la altura? A la altura de la calle Bailén. O sea, al lado de Regodauga, sí. Luego de agua, sí, exactamente. Calle Bailén, calle Real, parece Madrid, voy, esto. Y me voy yendo hacia el psiquiatra. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¿A qué hora tienes vez, Fernanda? A las 11 y no sé qué, y pico, pero no me acuerdo del tiempo. 11 a 12 a cualquier hora. ¿Y qué vas a la Venta y Lago? Sí. Bien, ¿cómo se llama el psiquiatra o la psiquiatra? La doctora Bobadilla. Ah, muy bien, muy bien. Qué Bobadilla. Eva. Oye, digo yo, ¿después qué vas a hacer? Después de asistir a tu consulta con el psiqui. Pues ahora vengo de recoger la lotería de mi padre, que es lo que más me cabrea. Que siempre lleva jugando toda la vida el mismo número. Sí, de 4.535. A ver si de una vez toca, porque estoy hasta las narices. Me acaban de meter un clavo por eso. Nos llega en estos momentos la foto de Albertito, de la máquina. Y confirmamos, a ver. Joder, qué miedo, macho. Es enorme. Es, parece un arpón. ¿Una máquina de qué? Es que Albertito iba a operar hoy, estaba operando a una persona de hemorroides. ¿Con una máquina especial? Sí, sí, sí. Le hacen primero le hacen un nudo un cosido de bolsa de tabaco en la mucosa y después le meten una máquina que es como un arpón por el recto, pero o sea, Fernanda, si nos cabe eso, nos cabe de todo, ¿me entiendes? Y la verdad es que cabe de todo, porque ya sabemos que eso se abre y se cierra, se abre y se cierra, claro, se abre y se cierra. A ver, eso porque si se quedara todo el día abierto y vamos a dejar las calles, echas un asco, pero bueno, no, vaya. No, pero es como todo se abre y se cierra. Sí. En realidad nosotros somos, todos los agujeros que tenemos se abren y se cierran. Claro, mujer, si no, mira, mi niña. Tienen esa facultad. Bueno, digo yo, Fernanda, ¿qué vas a hacer después? ¿Tienes que ir a trabajar quizá esta mañana? Pues sí, tengo que ir a reponer. A poner, a reponer. Cajas, no sé cuántas cajas de Coca-Cola, de Fernanda, cerveza, de... Una cosa, Fernanda, vamos a ver, vamos a intentar ahora llamar a tu alcalde, tu exalcalde, a Paco Vázquez. ¿Te quieres quedar con nosotros? Sí. Ahora voy por la Marina. ¡Ay, carajo! La Marina es encantadora. ¡Qué bonita es la Marina! Pero mira, ¿qué te pasa? Estoy muy feliz. Es el día, es el día ayuda. La Marina ves a la gente toda morena, toda la gente de Cotillero. Hay gente de cañas ya, Fernanda. Hay gente de cañas. Sí, ya hay gente de cañas. Ya hay gente de cañas. A las 11:26. Pero también hay gente de cañas. Apetece, sí, por supuesto. Qué fuerte, tío. Es que hace un día muy bueno, la verdad. Ya. Fernanda, bueno, como de aquí a la Venta y Lago, tú con tu culete, aún tardas 10 minutos. Sí, de hamburguesas, no lo perdáis, sí, de hamburguesas. Hombre, gente que está de reenganche, date cuenta que es verano y no, hay mucho madrileño. Señora un poco besa, más bien. Ah, bueno, pues entonces que tiene vicio. Bueno, Fernanda, quédate ahí, no te muevas. Vamos a poner sintonía de la prueba y nos vamos a ir directamente. Tienes que estar muy, muy, muy, muy callada, pero escucha sí, atentamente. Por supuesto. Ya sabes que yo estoy cuando me decís que calle, calle. Mira Rolly cómo se ríe. Está Rolly, Fernanda. Hola, Fernanda. Bueno, pero hola, Rolly. Pero si me decís que calle, es verdad que callo, ¿eh? Bueno. Fernanda, todos sabemos que tú no tienes filtro entre la cabeza y la boca. Entonces es imposible que te calles. Hostia, es verdad, pues a lo mejor hay... Oblea, Fernanda, oblea, por el amor de Dios, habla con un poquito de propiedad. Pues bueno, en la cadena SER no hay que decir oblea, que dicen, en la cadena SER se puede decir hostia. Ostrisi. Ostrisi se puede decir en la cadena SER, sí. Sí, sí, bueno, Ostrisi. Bueno, cuando quieras metemos la sintonía de la prueba, así que preparados, listos, listos. Zapping presenta la prueba. Yes. Prueba de hoy es la misma de la semana que pasada. Responde a un email de Patricia, no, de Don Aparicio, que nos pedía que llamáramos a ver si somos capaces de conseguir hablar con Paco Vázquez. La semana pasada llamamos al 010, amablemente nos dieron el teléfono de la Santa Sede del Vaticano. Eso es. Y es a donde nos dirigimos ahora, si es que no tenemos algún tipo de... ¿Hemos perdido a Fernanda? No, está ahí de fondo. Que no hables, Fernanda, que no hables. Vamos a llamarla, es que está muy de fondo, Fernanda. Sí. Déjala. Vale, bueno, está bien. Estamos con otro, es que son muchas líneas, son muchas complicaciones. Bueno, Fernanda, sigues ahí, ¿verdad? No, las cosas de... sigo aquí. Las cosas del directo. Bueno, vamos a ver, en cuanto escuches los pitos de la Santa Sede, ya lo que haces un poco es callarte. Ya. Bueno. Fernanda, ¿qué tomas para la voz por las mañanas para tenerla tan clara y despejada? Pues a mí me frente, la lente. No existe ninguna línea. Sí, hombre, existe. Existe. ¿Cómo no existe? ¿Cómo no existe? A ver si la apunté mal, pero lo tengo aquí del otro día. ¿A qué hora te levantaste hoy, Fernanda? A las 7:30 de la mañana. Joder, carayo, bueno, muy bien. Bueno, a ver, escuchamos un poco la música que le voy a decir por línea interna el número de teléfono a Julio. Efectivamente lo volví a apuntar mal, faltaba uno. ¿Qué te pasa con este número, Anthony? No sé, ¿eh? Bueno, vamos allá. Prefiero a la que enseñaba. Ponemos música y ponemos pitos. Yo no me soy de España. Hola, buenos días. Por favor, queríamos hablar con Francisco Vázquez, por favor. Sí, un momento. Muchas gracias. Essere collegati con l'interno. Es muy fácil. Sí. Hola, por favor, queríamos hablar con Francisco Vázquez, por favor. Pues no está ahora mismo, está con una visita. Está con una visita. Bueno, es que te estamos llamando desde Coruña, desde su antigua ciudad. Sí. Y somos de un programa de radio local y queríamos, pues, simplemente hablar, comunicarnos con un poquito, simplemente para saber qué tal el verano y todo esto. Suponemos que la visita también es de Coruña, ¿o no? No es de Coruña. No. ¿Tú eres italiana? No. Ah, vale. Es que ¿Eres de Coruña tú? No, tampoco. Eres de algún lado. Bueno, ¿y tenemos forma desde ahora hasta dentro de media hora alguna manera o forma de intentar hablar con él? Pues no lo sé, déjame un teléfono si quieres y yo se lo comento. ¿De qué radio soy? Somos de la cadena SER Radio Coruña. SER Radio Coruña. Sí, el teléfono es 0034, que es el prefijo de un poco de Galicia y de España también, y es 981 213377. 377. Exactamente, 21-33. ¿Y qué sería, hacerle una entrevista? Sí, bueno, simplemente charlar un rato con él, pues para... ¿Sabe qué tal le va el verano? ¿Cómo se le presenta? ¿Si va a ir de vacaciones? Mandarle un saludito desde Coruña, pues... Sí, ¿cómo va el trabajo? Exactamente. Nada, una charla informal, no es nada político ni nada... ¿En directo? En directo, claro. Sí. Ah, vale. Bueno, pues yo se lo digo entonces. Venga. Bueno, pues... ¿Por quién pregunto? Por Antón o por Churi. ¿Antón? O Churi. Ajá. Vale, pues yo te llamo, ¿eh? Pues muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Carmen, un millón, chata. Muchas gracias. Venga, gracias, chao. Bueno, Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Estás escuchando, no? Yo creo que está de vacaciones. No, está allí, está con una visita. Lo que vamos a hacer es, Julio, en el momento exacto que entre un número, el 213377, que no conozcamos, en directo, estemos haciendo lo que estemos haciendo, sí, ráscate a plaza, sí, hacia sí, adentro, sí, sí, ¿vale? Directamente. Bueno, que este sí que es capaz de ponerse, porque como ya sabemos que le gusta mucho el protagonismo... ¿Estás en un taxi, Fernanda? Sí, estoy en un taxi. A ver, ponos al taxista. No, me claro, es que esto está siendo grabado, Fernanda. Ah, claro, es verdad, qué tonta soy. Claro. A lo mejor no estás escuchando la cadena SER. Pregúntale si que escucha la cadena SER, el programa Zapping. Escuchas la cadena SER tú, y escuchas el programa Zapping. El programa Zapping. Sí, escucho la cadena, muy bien. El programa Zapi no sé si lo escucha, pero la cadena Sur sí que lo escucha. Ya. Bueno, pues nada. El programa Zapi es por las tardes, no trabajas de tarde. Es que no trabaja de tarde. Ah, pero mira, ¿qué cadena lleva puesta? Danos sonido ambiente. Lleva puesta la cadena Sur, ¿qué llevas puesto? Muy bien, muy bien, claro que sí. ¿Cómo se llama el taxista? ¿Cómo te llamas? Juan Antonio. ¿Y el número de licencia? ¿Número de taxi? ¿Número de taxi? 501. Pues, que hoy como el Levis. Es como el Levis. Es un taxi muy pijo. Sí. Bueno, pues le mandamos un saludo. Y a Juan Antonio del 501, claro que vale. Sí. Bueno, Fernanda, ¿qué hacemos? ¿La dejamos? Que vamos necesitamos la línea porque tenemos que hacer lo que tenemos sí, que hacer. Sí, además yo tengo que entrar en la psiquiatra y como comprenderéis no voy a entrar en la psiquiatra con un Paco Vázquez. Pues ya molaba que entraras a la psiquiatra teléfono, en directo, sí, ¿eh? Sí. Lo hacemos. Bueno, pero ¿de qué vais? No, hombre. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Y mira, hombre, perdona también, mi lady, pero, o sea, desde la calle Real hasta la Ventilago tampoco había tanto, y con el día que hace va en carruaje. Sí, porque el horario de... No se fijo la hora. Ya, claro. Ya, o sea, que igual te pasas ya media hora. Sí. Ay, necesitan a alguien para Dorregos. Es muy pijo ese taxi. Estaba pagando el taxista. Bueno, Fernando, espera. ¿Cuánto te costó la carrera? 3.20, lo mínimo. Lo mínimo. Pero le darás algo de propina. Sí, le doy. Vale, muy bien. Bueno, pero Fernando, no, espera, que queremos ver cómo entras en el... Escuchar cómo entras en el Aventilago. ¿Cómo entro? ¿Queréis escuchar? Sí. Pues es que lo gusta, que me gusta más bajas del taxi y todo, como las viejas. Bueno, como las viejas, yo ya voy vieja, pero la verdad hay barullo, hay otra vendedora de la Cruz Roja en la puerta. Ay, como, bueno, está en todas partes. Que sepáis que yo les digo que ya compré. Aunque... Fernanda, a lo mejor está para ti. No, ahora dirás. Compra, Fernanda, compra un décimo, compra. Que compre un décimo. Sí, compra. Ya compré. Compra otro. Bueno, ya compré. Pregúntale si tienen el número de tu padre. Pero cuando baje, que espero que se me va el ascensor. Cuando baje, que. Hoy el ascensor lo vamos a perder, ¿eh? Sí. No. No, yo estoy en el ascensor. Nada. Cuando baje. Arriba de la puerta. ¿Qué pasa? Que no sé la hora que tengo. Fernanda, ¿qué piso le vas a dar? ¿Al 2 psiquiatría? Al 5 psiquiatría y hay más cosas. ¿15? Quinto. Ah, coño, ya decía yo. Que del 15 se pueden tirar. Claro. No, lo que nos interesa, Fernanda, no nos interesa tampoco hablar con tu psiquiatra, nada. Simplemente nos interesa saber a qué hora tenías la cita. Más que nada, pues son las 11:35. Ay, pues puede que ya me pase un poco de la hora. Bueno, pero siempre se retrasan, ¿no? ¿Te hacen esperar mucho en la consulta? No te creas, ¿eh? Está larga la peña rapidito, ¿no? La respuesta es rápido, pero que conste que de todas maneras... Oye, de todas maneras tienen que cambiarme la medicación. Sí, ¿no? Tienen ¿no? que cambiarme la medicación, eso de tartamudear. ¿Cuántas veces has cambiado de medicación ya, Fernanda? Ya no sé cuántas. Más o menos. Soy de la cola. Cola. Ya, pues como 7 veces. Bien. Y a lo mejor no crees que no tiene remedio lo tuyo. Bueno, remedio, ya no sé si. Es que el otro día fui a la FNAC. A la FNAC, no sé cómo pronunciarlo. Sí, FNAC, me dio una crisis de pánico en el sótano. Ah, sí. Aparte el título de la película, Crisis de pánico en el sótano. ¿Y en qué consiste una crisis de pánico precisamente en la FNAC? Pues empecé a eructar. y a tirarse pedos. No, eructar y no sé qué me dije yo, que me estaba dando un jamacuco, que me daba el corazón. Y se tuvo que ir a comer una tarta. Y me tuve que salir para afuera y estaba con mi hija, la que no me quiere mucho. Y entonces me dejé, ya sé que siguió mirando las películas y yo me tuve que salir corriendo para afuera. O sea que si me caigo allí fuera, pues nada. No, vamos a ver, pero de todas maneras, explícanos un poquito, que a mí me interesa mucho, ¿qué tiene que ver el pánico con los eructos? Es que no sé por qué cuando me dan las crisis de pánico eructo. Bueno, Fernanda, tenemos muy poco tiempo. Atención, cuéntanos, ¿ya has llegado? El psicólogo Toñito llamando a la gente. Y le preguntaste si ya te pasó el turno. Pregúntale en directo, no, por favor, para los oyentes de la cadena SER. Es un psicólogo, que el psicólogo yo no voy, que el psicólogo es Toñito. Es Toñito, bueno, es bien. Bueno, pero es igual, tú pregúntale si ya te llamaron a ti. Eso le pregunto a la enfermera cuando salgan. No vale. Está la enfermera, está reunida con Paco Vázquez. Sí. Es que hay una de gente que no veáis. O sea, que está todo el mundo para allá. Pues que sepáis que hay gente de más. Pues podrías hacernos un favor y pedirnos vez para nosotros 3, 4, sí. Julio, sí, Rolly, sí, sí, Sur y sí, yo, sí. Que yo creo que una pasadita aún nos sí. hacía falta. A mí pastillas si me van a dar, si pueden ser azules, es un color que me gusta mucho. A mí que sean pequeñitas, que si no, no me pasan. Yo me tomo unas pastillas por la mañana, mira, una es de color así amarillo pálido, un poco, no amarillo pollito, sino una cosa más pálida. Febrina de toda la vida. Sí, no, sí, es Supradín. Y otras que son blancas y azul clarito, tipo de por un poco. Muy sí, muy bonitas. Fernanda, te abandonamos. Sí, la verdad es que pastillas psiquiátricas las hay de todos los colores, ¿eh? Fernanda, te abandonamos. Un beso muy fuerte, suerte que psiquiatra, ya lo haremos. ¡Adiós! Adiós, guapa, chao. A ver si me cambian la medicación. Vale. Bueno, estamos con la sintonía de la prueba, pero estamos con Fernanda, estamos un poco sí, con todo, un sí, tapping sí, un tanto sí. especial. Uh-huh. Y ahora nos vamos un poquito de musiquita porque le vamos a dar dos teléfonos a Julio, que nos vamos a otra cosa, mariposa. ¡Yupi! Hasta aquí, analista social. ¿Mariposa? Stop. Yes. Presenta Rory. Yes. Bueno, pues ya son las 11:39 minutos. Vamos muy, muy, muy mal de tiempo y vamos a hacer algo especial, Rory. ¿Qué vamos a hacer? Pues os vais a ir de aquí ya. Siempre me echáis, siempre me echáis. Entonces sí, sí, hoy sí. iros vosotros y dejarme aquí a mi rollo en el estudio e iros a buscar la vida por ahí por la calle. ¿A dónde nos mandas? No sé, a donde queráis, no sé, no muy lejos para que después volváis pronto. Plaza de Lugo, vamos a Plaza de Lugo. ¡Vamos a la FNAC! A la FNAC, no hay cobertura, me parece. Claro, no hay cobertura. Dentro. Hay poca cobertura. Pero bueno, parece de Lugo, alrededores. Un día de solete, vale. Aledaños. Sí. Rebajas. Bueno, que cada uno vaya a un lado. Tú vete donde quieras, déjame ver. Ah, vale, vale, perfecto. Vamos a tomar una caña, una terraza. No, porque después tenemos que despedir y si nos llama Paco Vázquez, ¿qué? Claro. Bueno, si llama Paco Vázquez, oye, dile que lo llamamos en 5 minutos, ¿vale, Julio? Pues nada, llámanos por teléfono ya móvil para que se vea que esto es verídico. Para que suene aquí. ¿Cómo suena tu teléfono y el mío? Pero tío, ¿vais a hablar con alguien o...? A hablar contigo. A ver. Ah, solo conmigo, ¿no vais no, no, a...? No, con la gente. ¿Vas a hablar con los teléfonos? El de Anthony y el mío. A ver, pitos al aire. Pitos esta al es aire. Una lista. Sí, bien. A ver si salgo el teléfono. Bien. A ver, va. Primero Anthony. ¡Ay, yo! Estoy, ahí estoy, este soy yo. Venga, y ahora... ¡Hola! ¡Hola, Chuli! ¿Dónde hablas? ¡Coño! ¿Quién es? El de Antona. El mío... Tengo el cronómetro para saber cuánto tiempo va de zapla. Igual le falta un número. No, no, está marcando, tío. Ahí viene el mío. Hola. Hola. Hola. Venga, bueno, va, muy bien. Ahora, bueno. Vamos ahora, ¿eh? Te vale, vale. Los mandos de la nada. No, no, no, no, no, no. Muy bien. ¿Escucha bien? Sí. A 2000 por aquí. A ver. Bajando escaleras. Hola, sí, nada, estamos saliendo por la puerta ya. Sí. El timbre de la cadena CER y bajamos las escaleras. Muy bien. Como digo, suena así como un poco a... Bueno, vamos a por ahí, ¿no? Bueno, eso, gato. Como la voz del tesoro. Sí, con Miguel de la Cuerda del Tesoro, como la voz del tesoro. Bien, estamos pasando por delante de la cadena CER, ya estamos en la calle. Vamos juntos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos corriendo por viajes de embajador en la calle Picavia. Correcto. Sí. ¿Vais los dos juntos? Los dos, sí, señor. De momento vamos los dos juntos. Parecemos dos chicos. Daros la mano, daros la mano. Nos vamos a decir, venga, tío. Yo voy dándonos la mano, ya verás. Oye, ya está, yo me sigo la agencia de viaje. Yuri, me voy a dar una agencia de viaje. Te voy a dar viaje Rai. Antón va a la agencia. Sí, Antón se va. ¿Y tú, Churi? Pues yo voy a esperar a que salga alguien de la SNAC, creo. O una señora de compras. Bueno, Churi. Una señora de compras y voy a preguntar. Pedir por turnos. Exactamente, por turno, no nos quitemos. Ya lo tengo yo, ya voy yo, ¿vale? Pues correcto, venga, bueno, pues antes de que tira para allí. ¿De qué vas a hablar con estos de RAI? Pues vamos a ver los destinos para... Busca un viaje baratito para final de septiembre, que es cuando acaban los exámenes. Sí, a ver, tenemos que estar en viaje RAI. Tenemos Fanny. Fanny, un segundito, por favor. Bien, pues en directo para la radio. Es que está RAI ocupado. Tenemos a Fanny. Hola. En directo para radio, estamos grabando Zapping del viernes, pero estamos en directo haciendo entrevistas por la calle. Fanny, dos preguntas nada más. Los destinos turísticos de este año más solicitados. Canarias, por supuesto, y Madeira, ahora que está de moda otra vez. Madeira. Mira como Pinocho. Y a mí se me oye. Bueno, y de Europa, aparte de Madeira y Canarias. Italia, en general. Italia. Italia, sí. Cualquier ciudad de Italia, también Estambul lo pide mucho la gente. ¿Y Estambul? ¿Has notado el rollo del terrorismo islámico con respecto a los a los que solicitan? Sí, sobre todo en Egipto. La gente tiene miedo. En el fondo tiene miedo. Y sale muy bien de precio porque la gente no está viajando. ¿Alguna oferta nos puedes decir? Pues mira, cualquier zona, tipo Estambul o Egipto, te andas unos 400 euros, una cosa así. Muy bien. Bueno, pues gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Un beso. Ahora, Churi. La calle Compostela, número 8. Bueno, Churi. Bueno, yo os puedo ofrecer varias cosas. Un abrazo. Gracias, chao. Yo os puedo ofrecer varias cosas. A ver. Tengo una placera del Mercado de Lugo o una floristería. Placera, una placera. Placera, ¿queréis sí, placera? Sí, sí, sí. Ahora ya vimos el lado más serio de Antón. Vamos a ver la calle de Churi. Sí. Churi, haciendo la calle, muy bien, ¿eh? Bien, perfecto. Estoy entrando en el mercado y voy a entrar en una placera. A ver si se deja preguntarle. Espera un segundo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Puedo entrar a hacerte dos preguntas? Solamente es para la radio, estamos en directo, a ver qué estás vendiendo y a cuánto se vende y todo esto, sí. Pues nada, dentro un segundo. Me voy para adentro, perdón. Churi, ¿estás dentro del mostrador? Un segundo, sí, ahora mismo estoy entrando. No manosees las cosas. Bueno, aquí estoy, detrás de un mercado, aquí con unas señoras para la cadena hacer. Bueno, pues te voy a pasar con esta muchacha. Bueno, te pongo el teléfono en la oreja. A ver, ¿qué es lo que estás vendiendo ahora? Ahora mismo son viñas. ¿Son viñas? ¿A cuánto vale su viña? 7 euriños. A 7. ¿Quién es, Antón? No. ¿Quién es? Yo soy Rolly. Antón está en viaje RAI hace un momento. Ah, muy bien, está en viaje RAI. ¿Quién eres? Yo soy Cristina. Cristina, hola, ¿tienes calamaras? ¿Cómo? Calamaras, ¿tienes calamaras? No, quiero chupones. Chupones. Estoy limpiando las parrochiñas. ¡Ay, la parrocha! ¿A cuánto está la parrocha? A 7 euros. Muy rica, muy rica. Cristina, hombre, mi parrocha siempre está rica, ¿oíste? Cristina, ¿limpias a menudo la parrocha? Siempre, ¿oíste? Es la más fresca de toda la plaza, yo te lo garantizo. Bueno, ¿qué? ¿Tenéis buena jornada por ahí? Sí, dile al Churi que te pregunte algo, que trabaje un poco. A ver, venga, Churi, que me preguntes algo, que curres un poco. Muy bien, nada, es que no le voy a preguntar a ella, ahora voy a salir, gracias, Cris, pero le voy a preguntar a unas señoras que les está vendiendo la parrocha, a ver por qué le vienen a comprar esta parrocha tan fresca. Señora, unas preguntas para la radio solamente, ¿sí? Mire, digo yo, ¿qué más va a comprar aparte de la parrocha? Llevo berberecho. Berberecho, parrocha, berberecho, muy bien. Mirando a ver cómo está el camarón. ¿El camarón? A 60. ¿Y cómo anda la almeja? De camarón, entonces. Pues no lo sé, están muy caros. Muy caros. Muy caros. A 60 muy caros. Las nécoras también interesaban, ¿no? Okay. ¿A cuánto va la nécora, señora? Todo la nécora. Ya te pregunto. A 40. ¿Va a llevar nécora al final? No lo sé. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, chicos, se confirma al final, camarón a 60, nécora a 20 la mediana. Muy bien el menú, parrocha. Parrocha y almeja, muy bien, Rolly, el menú. Rolly, dime. Churi, estamos fuera de tiempo, ven corriendo, te espero en la esquina. ¿En qué esquina? ¡Qué mogollón! ¿En la D? Te veo, estoy aquí. Vamos. Ah, te veo, venga, vale. Vamos a hacer una cosa, Pero, periquita, vamos a entrar a Sacho en la redacción de la cadena SER. A ver. ¿Sí? Ah, vale, muy bien. Bueno, ¿cómo me estoy moviendo esto en el portero de calle? ¿Qué estáis, subiendo las escaleras? Es increíble, ¿no? No, vamos corriendo. Bueno. Aparte, Churi, en estos momentos, con tus chancletas de ya, colega, corre con chancletas chungo, ¿eh? Da mucho juego a la mañana, ¿eh? A ver, joder, que vaya sol, además, tío. ¡Wow! Venga, duro. Bueno, estamos ya en la puerta. A ver, ahora subimos el portal. Abrimos la puerta. Hola, buenos días. Hola, chica. Subimos. Mirad el buzón. A ver. Llegamos. tenemos. ¿Dentro de la puerta? Hola. ¿Cuánta gente? Sí, es verdad. Tenemos, vamos directamente. Vamos a la redacción. Tenemos por aquí que necesitas ganar hoy. Bueno. Hola. Vamos a hablar. Yo me he pedido a... ¿Dónde andáis? Bueno, ¿en radio? Tengo a Juan Fernán aquí directamente. Juan, tío, ¿qué noticia tienes esta cara de hoy? La noticia de hoy es los nombres de las operaciones policiales. Ah, en Jordi, de hecho vamos a no hacer nada, que no sea fácil. Yuri, tengo a Consuelo Bautista. Consuelo Bautista. Confírmanos cuál fue la primera jornada con respecto a sus parcelas. La medusa. Las descargas de carbón en el puerto, que ahora se van a hacer en circuito cerrado, que ya no va a haber todo el polvillo de los castros y demás, después de que colgaron sus sábanas y que están verdaderamente... ¿Cómo están los vecinos de los castros? Ah. ¿Tuviste desayuno? ¿Ya acabaste de desayunar? Sí, con el primer teniente de alcalde de la Intendencia de la Coruña, Enrique Tello León, que dice, entre otras cosas, que no le gusta nada cómo está la plaza de María Pita. Oh, vale, a mí tampoco, pero desayuno, ni los geranios, ni las tazas de heroína. ¿Y la bandera de Galicia dónde está? Desapareció. La del Lorzán. No le preguntamos. No. Ay, qué muy mal. Casi. Pero díganos qué desayunó, Enrique Tello. El señor Enrique Tello León desayunó un café con leche, Quique Tello, para los amigos. Anteriormente un zumo de naranja y después unas pastitas estas de la gijonenca, ¿sabes? Sí. Muy bien. ¿Y fue al baño? Bueno. ¿Fue al baño? No. No hizo uso de las tarjetas del baño. Bueno, gracias, Consuelo. Nos vamos al estudio. Salimos de la redacción, nos tiramos. Bueno, nos vamos corriendo. ¿Un estudio? No llegamos. Ahí estamos. Nos encontramos a Mamre. Hola, Mamre, buenos días. Hola, buenos días. Súper técnico, claro. ¿Estáis por aquí? ¡Aquí está! Muy bien. ¡Guau! ¡Qué fuerte, macho! ¿Cuánta actividad hay en un día por la mañana? Mucho juego de la mañana, ¿eh? Total, tío. La plaza, más gente, muy bien. Bueno, Mogollón, este rollo de dos reporteros mano a mano, ¿no? Uno a la agencia de viajes, otro con la parrocha de la placera. Limpiando la parrocha. Limpiando la parrocha. Allí estaba delante de mí limpiándose la parrocha. Limpiándose las parrochitas todas. Se limpiaba todos los días, ¿eh? Todos los días. Mira qué pena. Está ahí Maite González. Claro que sí, Maite González. Que no estaba en la redacción, que estaba ella en su cubículo de M80, por el amor de Dios. Oye, Julio, ¿sabemos algo de la Santa Sede? Nada. No tenemos noticias de la Santa Sede. Bueno, vamos a relajar, a ver si se produce el milagro. Muy bien. Bueno, Rolly, tío, que... ¿Tú has visto cómo se hace reportero de calle? Sí, pero tenéis ventaja porque vais dos, os arropáis entre vosotros, pero y si de tú... mañana mucho juego. Mañana da mucho juego. Bueno, conste que uno estaba en Lugo, y en verano más. En la plaza de Correcto. Y otro en Compostela. Sí. Bueno. En la calle de. Tú eres estupendo. En verano mucho más. Mira, el camarón a 60 era un clavete, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Qué ambiente en la plaza, ¿eh? Sí, mogollón. Ahí midita. Iba a entrar en la Fnac, pero como me disteis miedo con el rollo ese de que se cortaba, pues nada, para saber qué era lo más vendido. Tipo Bisbal y estas cosas. Bueno, pues venga, tío, que es tardísimo. Mi madre, 47 minutos de programa, se nos arruina. Venga, Rolly, está aquí Rolly, nos quedamos, pero seguimos. Vamos. Yes. Tanto correr. Sí. Y fumarnos las hierbas espirituosas. Qué mejor que recuperar un documento de los que andan por internet, de ahí la sección clásicos de internet, sí. Documentos de toda la vida que la gente los solicita a través del mail, o sea, lo ponemos nosotros porque sí. Y hoy traemos un clásico de los clásicos, algo que ocurría aquí en la cadena SER no hace mucho. Sí. Que no es otra cosa que es la Asamblea del Granada. Que no es una fruta, sino un equipo de fútbol. Exactamente. Y escuchemos lo que ocurría en la Asamblea del Granada. Primero está José Ramón de la Morena. Y dale, Julito, que ya verás. Ay. Tío, cuéntales a estos señores lo de Granada. Castelar en Granada, que ha resucitado esta noche. Resucitó ayer. Y hoy me lo ha mandado ya Antonio Rodríguez desde Granada. Para poner en situación, asamblea de socios del Granada. todos los socios reunidos allí, hablando claro, de la situación. Claro, en una asamblea se reúnen los socios. Sí, sí, sí. Sí. Hablando de la situación del equipo, que por cierto es agónica, no tiene dinero, no saben qué hacer, un equipo histórico venido a menos, y un socio que se levanta para exponer los problemas del equipo, que quiere que le escuche. Un socio con estudio y con preparación, que ha dicho, cuidado, escúchame un momento. Lo que tú has dicho, Castelar resucitado. Escúchale porque no tiene desperdicio el discurso. Voy a hablar propiamente de la cuestión. Soy uno de los socios más antiguos que existe hoy en la organización propiamente del Granada Club de Fútbol. Propiamente voy a decir una cosa de hoy, creo que hay aquí señores, amigos míos, donde y hay otros que no han conocido cuando propiamente conocía yo lo que era la cuestión de cuando jugaba, pues propiamente Sosa, Millán y este. Bueno, vale. Está clarísimo, si no me enteráis, es problema vuestro. Dejadle hablar, hombre. Vale. Venga, dejadle hablar. Lo que yo quiero hacer un balance fundamental, que aquí no se trata de las cuentas fundamentalmente que está presentando la directiva. Es lo que estamos aquí precisamente realizando. Bueno, propiamente. Yo creo propiamente que relativamente, pues, no se han hecho relativamente lo que es la cuestión sobre la realidad de los conceptos habido y por haber. Claro, sí. No quiero yo, propiamente, realizar cosas que no entiendo, porque no soy un individuo, propiamente, que deja aspecto de lo que es la cuenta. Pero también creo que las cuentas no están fundamentalmente realizadas a día, en todos los conceptos habido y por haber. Relativamente, la cuestión de las cuentas. No quiero hablar porque precisamente ya me han llamado la atención. ¿Por qué será? No quiero. No voy a hablar propiamente de lo que es la cuestión relativamente deportivamente. Pero las cuentas creo que no están relativamente. ¡Bravo! Muy ¡Granada! Bien, ¡Granada! ¡La, la, la! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué pena que nos traemos! ¡Qué grande! ¡Ya! Pues nos vamos, nos vamos. Tuvimos este especial de veranamente. De verano. Propiamente de verano. Propiamente de verano. Sí, sí, sí. Bueno, relativamente. Sí, relativamente. De verano va a ser lo mejor habido y por haber. Exactamente. Sí, esa es de la cuestión. Pues nada, un zapping un poco extraño para que veáis que no pasa nada porque esté grabado, queridos oyentes. El falso directo es lo mismo que el directo, pero en vez de hacerse de 9 a 10, pues antes yo que sé, de 8 a 9 o de 1 a 2 o de la hora que sea. A mí esto de las mañanas me gustó, ¿eh? Eso iba a decir. Es que me gustó. La mañana da mucho de sí. Es que me moló la mañanita, ¿eh? Las mañanas de Zapi. Las mañanas de Zapi. Nos faltan los bollos sí. Y... Bueno, bollos... Sí, sí, sí, sí. Bueno, que da el cachondeo que tienen estos dos es porque he bajado y con un pantaloncito corto. No. Es vaquero cortado con su blanco YNCA. A la altura del escroto. Es rollo vaquero. Ceñido, sí. Cortado a la altura del escroto. No está cortado, perdona, sí, pero no. Yo no tengo el escroto. Con hilitos. Que no es cierto. Propio de vídeo de YNCA. Sí. Tal cual. ¿De Village People? De Village ¿quieres People. Decir? Sí, muy sí. Bien, bueno, pues sí, nada. Exactamente, Village People, perdón. A cambiar bueno, la casa ahora nada, mismo. Que nos tenemos que ir, que muchísimas gracias a Julio, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Necesitamos, por favor, esperamos. Los emails a zapping@radiocoruna.es. Y Marcus se quedó fuera del asunto, pero por falta de tiempo. Y aparte sabemos que Marcus sí que está currando de verdad y como molestarlo es un poco chungo. Ay. ¿Qué tal? Como Albertito si no currado de verdad. Total. Por cierto, la foto de Albertito brutal. Es como un arpón sí, verbenero. Sí, exactamente. Pero bueno, que introducen eso ¿hasta dónde? ¿Hasta el mango? ¿Hasta el recto? ¿Hasta qué? No, el mango está por otro lado. No. Ay, que era un chiste. ¡Que nos vamos, Peña! Que estaremos mañana aquí a partir de las 12:30 en Por Fin el Sábado con Maite González. Ajá. Estaremos con América Niño. También estaremos el viernes que viene aquí en Zapping de Nueva 10 en Radio Corona. ¡Y que hoy empieza a funcionar la medusa! ¡Que eso hay que celebrarlo! Hoy empieza a funcionar la medusa. ¡Viva la medusa! Se vuelve a estropear el ascensor. ¡Una vez más! ¡Venga! ¡Rolly, muchas gracias! ¡Julio, muchas gracias! ¡Julio, muchas gracias! ¡Nos esperamos con América Niño diciendo... ¡Hasta mañana!